Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Siempre recuerdo aquel cuento que escuché hace unos años. Se trataba de un grupo que había salido de viaje para una misión. Eran miembros de una comunidad parroquial. Fue el cura, el encargado de la música, catequistas y también una señora muy sencilla que participaba de todo. Se llamaba Teresita. Viajaban en un micro que poseía esta iglesia para muchas actividades. Cuando regresaban, chocaron y se mataron todos. Dicen que cuando fueron juzgados, la única que se salvó fue doña Teresita. Pero ella dijo que no podía entrar sola al cielo, porque pertenecía a una comunidad. Manifestó su deseo de ingresar con todos los demás. En esa mujer yo veo la importancia que daba a la pertenencia a una comunidad. Había hecho carne aquello que dicen, fuera de la iglesia no hay salvación. Estaba enraizada en ella. Amaba de verdad a sus miembros. Estaba comprometida sinceramente. No solo como una cuestión individualista. Por supuesto que dentro de ella habían crecido las virtudes individuales que le permitían abrirse generosamente a los demás. El suyo fue un trabajo arduo, perseverante, propio. A eso se refiere Jesús cuando habla de ingresar por la puerta estrecha. Cuando le preguntan a Jesús sobre la cantidad de salvados, se referían a que había que pertenecer a una determinada religión para obtenerlo, según el pensar de alguno, en el caso de ellos, a su pueblo elegido. Pero Jesús dice que la salvación no está reducida a un pueblo o religión determinada. Está abierta a todos. Dios nos invita a un gran banquete. Cualquiera puede ingresar. Jesús va más allá y muestra que no se requiere formar parte de una élite, sino comprometerse de lleno, con responsabilidad, en el amor, sacando adelante en primer lugar las cosas temporales de este mundo, cuidando la sociedad, de que haya justicia social, trabajo para todos, bienestar integral. Tampoco se trata de una salvación individual. Antiguamente se insistía mucho en aquello que decía salva tu alma, pero en realidad no se tenía en cuenta a la comunidad ni a Dios. Parecía como que la salvación era fruto del esfuerzo personal y nada más, yo y Dios. Ahora vemos la importancia de trabajar por la salvación de todos, no solo en la eternidad, sino también ya desde ahora, en este mundo. Y tenemos que tener una actitud misionera. Así, dando, recibiremos. Por eso es importante tener en cuenta que yo debo estar en la comunidad y todos unidos a Dios. Por eso pidamos la gracia de alimentar una espiritualidad de comunión que nos lleve a vivir ya como salvados, porque la salvación la obtuvo Cristo por todos. Ahora como salvados tendremos el gran distintivo de la caridad con obras, y luego demos una gran importancia a la evangelización. Pensemos que para que muchos se salven hace falta anunciar al verdadero Salvador. Cada uno debe aportar lo suyo. Volvamos a sentirnos constructores de la casa y escuela de comunión. Pongamos lo mejor de cada uno para hacer de cada comunidad, ya sea la familia, el lugar de trabajo, el barrio, el pueblo o cualquier lugar de convivencia humana, un sitio vividero, con las puertas siempre abiertas, teniendo una actitud solidaria, evitando todo lo que pueda dañar a los demás. Pensemos que todo esto no es espontáneo, sino que requiere un esfuerzo, un combate dentro de nosotros mismos. Cuando llegue la tentación de la pereza, el egoísmo, la indiferencia, la falta de conocimiento de lo que le hace bien a los demás, recordemos que esa es la puerta ancha que lleva a la perdición. Allí mismo rectifiquemos y busquemos la manera de retomar el camino de la solidaridad, la pertenencia cordial a la comunidad, el compromiso social, el ejercicio de las virtudes como puerta estrecha, que cuesta un poco inicialmente, pero que luego esa vía se hace muy llevadera cuando nos vamos ejercitando en el verdadero amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.